Cada día que pasa y te voy conociendo mejor, me enamoro más de tu forma de ser, de tu corazón lleno de sentimientos profundos y bellos que alteran mi metabolismo y confunden mis ideas. Sí. Sintiéndome desterrado de mi cuerpo y pensamiento, si no te veo por lo menos un instante, en sueños o destellos, muere mi alma en lo más vivo de mis tormentos. ¿Eres real o solo eres una ilusión? ¿Soñando o estoy despierto? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Conocerte ha significado llenar el vacío que durante mucho tiempo ha estado escondido por temor o porque no te había conocido. Deslumbras mis sentidos y colapsas mi entendimiento sin ti. Cautivadora como tú no hay ninguna. Gracias por escucharme tan solo un momento. Déjame estar a tu lado tan solo un segundo para llenar mi vida de alegría. Eres una ilusión. Estoy soñando o estoy despierto. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo?